lucero de lo alto de un monte blanco se lo regalé a la noche triste para enriquecer su manto y su crema. Solo me abrace a mí. Tus besos.